trabajadores@radiosemilla.com.ar o a través del Facebook poniendo programa trabajadores. También otra forma de comunicarse por mail es poniendo contacto@radiosemilla.com.ar o en el Facebook Semilla Radiodifusión Comunitaria. Bueno, si ustedes quieren conocer más sobre Radio Semilla, se pueden entrar en la página, que es www.radiosemilla.com.ar. Inclusive, si después ustedes, por ejemplo, cliquean en el costadito que está el programa Trabajadores, cuando entrando en el botón del medio, ahí van a poder ver que hay programas ya emitidos también, con audios. Así que, bueno, es importante que también nos manden informaciones sobre conflictos de trabajadores y sobre las actividades que se organizan tanto en grupos sociales, digamos, de organizaciones sociales o de los trabajadores, porque así las ponemos en la agenda y las damos a conocer. Y bueno, si hay gente que le interesa conocer nuestra radio, también se pueden comunicar con nosotros y bueno, pueden venir y ver por ahí, a lo mejor inclusive hasta les puede gustar hacer algún programa. A propósito de eso, prontamente vamos a tener un número telefónico habilitado. Ah, muy bien, bueno, estamos progresando. Nuevamente. El Semilla se nos va para arriba. Sí, sí. Siempre adelante, porque si uno se queda estancado, se retrocede. Muy bien. Así que vamos a comenzar el programa de hoy con la agenda de esta semana, que está bastante nutrida. En principio, en el día de hoy, martes 7, decenas de organizaciones se pronunciaron en repudio a la infiltración del oficial de inteligencia de la Policía Federal, Américo Alejandro Balbuena, en la agencia Walsh. Y en un sinnúmero, y a través de esto, fue este señor filtrándose en un sinnúmero de organizaciones populares y grupos sociales, y por eso se reclama, porque esto estaba 10 años este personaje haciendo espionaje interno en la agencia Walsh, averiguando lo que, por ejemplo, se iba a organizar en la semana, que era el que mandaba las cosas, de lo que se iba a hacer. Después también se ha hecho amigo de gente de las organizaciones distintas, así que se ha comunicado. Está en un lugar clave, ¿no? Se ha comunicado por teléfono, bueno, Es un lugar clave, como decís vos, porque a través de un medio, ¿qué hace el medio popular? Se relaciona con las organizaciones. Claro, tiene una ramificación que es precisamente la que a ellos les interesa. Cuando había una movida era el que iba, le grababa a la gente. Ayer salió en televisión, por ejemplo, que estaba grabándole a la gente de la Alameda, en distintas ocasiones, simpático, más agradable, como se lo veía. Ya y estaba, bueno, completamente instalado, ¿no? Claro, sí, sí, imagínate, 10 años bien afincado estaba, gozaba de la confianza inclusive. Bueno, por esto se reclama desmantelamiento del aparato de espionaje interno, apertura de las listas de personal de fuerzas de seguridad infiltrado, entrega de los archivos de la información recabada. Para esto, y a las 15, se realizó una conferencia de prensa en Carlos Calvo 2499, esquina Alberti, que es el local de Correpi. Y bueno, recordamos que esta Radio Semilla estuvo retransmitiendo junto con la Red Nacional de Medios. Sí, sí, ¿qué más? Bueno, y el jefe principal de este señor es el comisario mayor Roque Carlos Luna, a cargo de la Superintendencia de Interior y Delitos Federales Complejos, que es la antigua y conocida tristemente Coordinación Federal. Bueno, así que esperemos. Lamentable, que ¿no? Esto se pueda conseguir, estos tres pedidos que se han hecho hoy. Después, bueno, el martes también a las 20 en un ratito, se convoca a través de redes sociales a una marcha a Plaza de Mayo contra la represión. Bueno, y vamos al miércoles, a mañana, a las 14:30, en la vereda del Congreso Nacional, en la avenida Rivadavia, entre Callao y Río Bamba. Ustedes saben que los miércoles a la tarde, a las 3, siempre se hace la ronda alrededor del Congreso, la ronda de los jubilados. Y esta es la marcha número 1100, que organiza la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados. Por esto se va a realizar una clase abierta de actividad física. Esto tiene que ver con que cuando como ya lo hicimos, explicamos en otra audición anterior, cuando el año pasado el director del Hospital Francés cerró 4 servicios, entre ellos el de Medicina del Deporte, como la gente quería seguir haciendo la actividad, que estaba muy buena, y no consiguieron que se los tuviera en cuenta en el PAMI ni en ningún lado, consiguieron que la Iglesia Santa Cruz les diera un lugar, del amplio lugar que tiene, para poder hacer esta actividad. Y donde se hace muy buena gimnasia, el otro día había estado aquí, que se acuerdan acá. Y bueno, y también le hicieron las compañeras reportaje a la gente que hace gimnasia ahí. Y entonces se va a hacer mañana, como la coordinadora ha colaborado en toda esta lucha que llevó, tanto la lucha por recuperar el Hospital Francés para el PAMI, como en la que también llevaron el año pasado los jubilados para que no se cerraran los servicios, que al final se cerraron igual, y apoyó todo esto la mesa coordinadora. Entonces es que ahora también van la gente de esta Medicina del Deporte a adhesión a la marcha de la coordinadora. Y bueno, así que mañana va a ser una demostración de lo que se hace en esa actividad física, muy bien controlada, con gente idónea completamente, kinesiólogos y todo, para que se vea lo que es. Y bueno, esto es lo que cerró el señor director del hospital. Y de paso podemos pasar un pequeño aviso, que ellos están... tiene mucho interés en que esta experiencia se multiplique, ¿no? Entonces, el que tenga interés se puede acercar a la Iglesia Santa Cruz, que sí, está en la calle Estados Unidos y el pasaje Uriburu. Y los miércoles y los viernes. A las 14. A las 14 horas. Y bueno, van a ser muy bien recibidos y por ahí se pueda replicar esta actividad, sí, en otros lugares, ¿no? Inclusive vecinos del barrio pueden ir, aunque digamos, participar también, que sean lógicamente personas mayores, no van a ir jovencitos de 20 años. Bueno, luego también se va a pedir en esta marcha reivindicaciones respecto del maltrato y exclusión al que la sociedad somete a las personas adultas mayores, es decir, las bajas jubilaciones, el PAMI intervenido, y que hace millares de 20 años que se está reclamando esto y no se logra, y no intervenido y no normalizado, ninguneo y exclusión de la persona mayor, del viejo, al cual no se le brindan espacios de participación y decisión sobre los destinos de su propia vida de una manera digna, y en manejar, por ejemplo, la obra social que es el PAMI. Bien, después todo el espacio público, además, que nunca se respeta para las personas mayores, ¿no? El tema de los transportes, la gente que tiene dificultad para caminar, todo eso está completamente olvidado. Sí, está bastante dejado de lado. Los colectivos, que por ejemplo uno para subir al colectivo tiene que hacer malabarismos porque nunca arriman a la vereda y hay que hacer un impulso hacia arriba, como me pasa a mí, o son muy altos los escalones. Sí, la verdad, muchas dificultades. Muy bien, así que esperé mañana que la gente quiera ir también a engrosar esta marcha, aunque no sean jubilados, también pueden ir a dar el apoyo a 14:30. Después, el jueves. Bueno, el jueves a las 11 hay una conferencia de prensa sobre el ataque perpetrado al hijo del Carayecón, Félix Díaz, de la comunidad La Primavera de Formosa, que se hizo un ataque realmente espantoso a su hijo Abelardo y un amigo de él. 30 personas fueron a atacarlos con palos. Recién ha podido reaccionar hoy martes, el hijo ha estado inconsciente hasta el día de hoy, Así que en la sede del Serpag, en Piedra 730, se hace la conferencia de prensa. ¿Es feroz el racismo de estas personas? No, más que racismo, interés por la tierra, porque son sojeros, como el gobernador Infran. Y bueno, lo que quieren es la tierra que ancestralmente les corresponde. Y bueno, y el gobierno nacional tampoco actúa demasiado en esto, ¿no? Mira para otro lado. Después, el jueves 9, 19, también el jueves, de 19 a 21 y 30, comienza el taller de práctica periodista en la Universidad de los Trabajadores, que funciona acá en IMPA, por la entrada de Rawson 106. Bueno, y vamos al fin de semana, el viernes 10. A las 19 hay una convocatoria a reunirse de Resistencia Com en la Avenida de Mayo y Avenida 9 de Julio. Resistencia Com es la gente que apoya a la lucha de los hermanos Com. Esta vez donde era la CAMPE, que se realizó hace 2 años. Después viene el viernes en IMPA, el fin de semana en IMPA. En Querandíes, 4290, casi esquina Pringles. Bueno, el viernes a las 10, el viernes 10 a las 21 horas hay teatro. La obra es El Juicio y otra que se llama Cuadros Vivos, la segunda temporada que ya se hace. Son 2 obras. Para esto es obligatoria la reserva y hay que mandar un mail a todo junto cuadrosvivos@yahoo.com.ar para reservar la entrada. El sábado 11 a las 21:30, también hay teatro acá en IMPA, van a dar la obra Fracasados. Esto sí, la entrada es 40 pesos. Y el sábado también a las 22 va a estar acá en IMPA la Peña Latinoamericana en una clase abierta de folclore con los conjuntos Los Piringundines y el Chango Psicoactivo. Esto lo organiza todo el Centro Cultural IMPA, La Fábrica, que está acá, por supuesto. Y bueno, si quieren comunicarse con el Centro Cultural, pueden llamar al teléfono 2075-6708 de martes a viernes de 15 a 20 y sábados de 10 a 16, o entrar al Facebook IMPA La Fábrica poniendo. Después vamos al sábado. El sábado 11, desde las 11 de la mañana, hay una jornada en defensa del territorio y los bienes comunes en Bonpland 1660, acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Va a haber feria artesanal de los pueblos, comidas típicas de Perú, Bolivia, Cuba y Argentina, radio abierta, confección de un mural colectivo y murga. A las 17, charla y debate con hermanos de los pueblos Com, Huichí. Va a estar Jorge Rulli, del Grupo de Reflexión Rural, y Javier Rodríguez Pardo, de Renace March. Y a las 19 va a haber proyección de cortos y cine debate, para después, a las 20 finalmente, haber un festival, bandas en vivo, barra y parrilla. Invitan el colectivo en defensa del territorio Aymuray y el movimiento popular La Dignidad. Y por último, tenemos el BAFISU, que es el segundo festival de cine Buenos Aires Fisura, contra la mercantilización del arte y la cultura. ¿Qué va a estar? Esto va a ser del 10 al 19 de mayo, en 24 espacios culturales, en los centros culturales que tiene la ciudad. Para consultar la programación hay que entrar al www.bafisu.com.ar. Bueno, con esto damos por terminada la agenda. Terminamos esta nutrida agenda y nos vamos a un corte, entonces. Sí, vamos al corte. Amor. Arriba, muchachos. 106.5, Radio Semilla. Seguimos con nuestra efemérides de hoy. ¿Cómo no? Bueno, vamos a recordar un 7 de mayo. En realidad se llama 7 de mayo del sindicato de los peones de taxi, porque ese día, en realidad el sindicato se había fundado en enero de 1950 con la presencia de Evita. Entonces los trabajadores peones de taxi, en homenaje a ella, digamos, a Evita, le pusieron el 7 de mayo como el día del trabajador de taxi, porque ese día es Evita. Claro, nació el 7 de mayo del 1919, 5 días después que mi mamá. Mira vos. Bueno, y también se recuerda que en esa oportunidad se firmó el primer convenio de estos trabajadores, así que bueno, eso era la recordación de hoy. Y sentía que era extraño en esa orquesta. Qué aburrido de sonar en un sol mayo. La diferencia es tan grande que parecen seres de alguna otra tierra. ¿Y qué me dices de esa casa sola que se viene de un avión? Quizás en la soledad no haya dolor de pensar, como yo, de pensar. Oficina del trabajo, celebrando el año nuevo. Todos se viven peleando por ese maldito ascenso. La cuota de frustración, seguro la viven de rosa. La ciudad se pone grande, cada luz más peligrosa. ¿Y qué me dicen de esa casa sola que se viene de un avión? Que se hace la soledad bailado de pensar, dolor de pensar en la. Nada. Hacé germinar tu cabeza. Radio Semilla, 106.5. Seguimos con Trabajadores, nuestro programa aquí en Radio Semilla, nuestro programa de todos los martes a las 19. Y sigue Pilar entonces con nosotros con su noticiero. Cómo no, estimadas, hoy nos queríamos, como fue hace muy poquito, primero de mayo, nuestro noticiero sindical, íbamos a hacer un pequeño recorridito por algunas cosas que han sucedido en el mundo, los primeros de mayo en el mundo. Y para empezar, me parecía que era interesante, algo que habíamos visto, una pancarta en una de las múltiples manifestaciones, marchas que hubieron por España, que dice lo siguiente. Es una convocatoria, debemos salir como otros primeros de mayo para defendernos de la justicia en nuestro país y también en el mundo, porque las decisiones son globales y las toman unos pocos. Me pareció muy sintético la necesidad de que las luchas de los primeros de mayo, así como el resto de las luchas de los trabajadores, tiendan a la unificación, porque si escarbamos un poquito la realidad, cuando un sector de los trabajadores gana algo y no se expande al resto, bueno, hay problemas. Y vamos a los hechos para ello. Aterrizamos en primerísimo lugar en Bangladesh, porque muy poquito antes del primero de mayo ocurrió eso que seguramente nuestros oyentes habrán visto por los medios, que fue el aplastamiento de 500 operarios y operarias textiles en una fábrica allí, textil, 500, 2.000 heridos, y todavía hay más de 150 desaparecidos. Es terrible. Estamos en el siglo XXI. Y para ligarlo un poquito con lo que, con la pancarta de estos españoles, ¿no? Porque al final y al cabo, después de entre los escombros, buscando los cadáveres, ¿qué se encuentra? Se encuentran los pedidos de empresas españolas a esa fábrica para hacer las exportaciones. Es decir, que las prendas que hacían estos trabajadores de Bangladesh eran para el consumo, exquisitas prendas, hermosas blusitas, para ser consumidos por la gran burguesía española, europea, y cotizado en euros, ¿no? Y no tengo la cifra de cuánto ganarían estos trabajadores, pero salió por allí, era escandalosa, en relación al precio de las blusitas y las hermosas prendas que se comercian en Europa. Escandalosa por lo poco, el poco salario, ¿no? Así es. Y entre otras cosas, bueno, lo que se supo, lo que también salió a la luz, aunque obviamente también se sabía, David Mayor, ¿quién es David Mayor? Es un empresario catalán, director general y copropietario de la Pantontac. La Pantontac es la empresa cuyos talleres se vinieron abajo. Inclusive estaban ese inmenso edificio, porque albergaba mucha gente, como sabemos, ya estaban prevenidos de que había fallas estructurales. No es la primera vez que en Bangladesh ocurre esto. Siguiendo con el tema del internacionalismo. Además, perdón, ¿por qué en Bangladesh, prendas españolas? No solamente españolas, ¿no es cierto? Pero la globalización, empresario español. Así es. Por eso la pancarta que leíamos al principio tiene mucho que ver, porque estos laburantes de Bangladesh, otro dato es que en Bangladesh el 80% de las exportaciones vienen de este sector, del sector textil. ¿Por qué exporta tanto? ¿Por qué está tan desarrollado, entre comillas, el sector textil? Porque las condiciones de trabajo son infrahumanas, entonces son prendas competitivas. Es una industria competitiva. Que deja mucho margen. Cuantiosas ganancias a los exportadores, a los dueños de las empresas. Y si estos trabajadores pelean y consiguieran mejores condiciones, esa industria no sería competitiva. Bangladesh, o la deslocalizarían. Vos fíjate que la llevarían a otro lugar donde no pelea nadie. Para eso, exactamente. Entonces, es un problema muy grave el que tienen los laburantes. Cuando se peleen, se consiguen. Los laburantes españoles consiguieron mejores condiciones de trabajo. Por eso los empresarios españoles pusieron sus textiles en Bangladesh. Como que se plantea la globalización está para beneficiar a los poderosos. Como que se plantea que las conquistas que van consiguiendo los trabajadores es necesaria que sean a nivel más general, volviendo al 1 de mayo, es decir, la conquista para todos los trabajadores, las 8 horas del mundo, porque si no vienen los empresarios sin ninguna ni lerdos ni perezosos y se van a un lugar donde no se trabaje 8 horas sino que se trabaje 15, etcétera, etcétera, etcétera. Vos fijate con la desocupación que hay en España, ¿no? Perdón, hay un viejo reclamo de que las empresas tengan un comportamiento exactamente igual, sea donde estén radicadas. Esto eliminaría la deslocalización, ¿no es cierto? Pero no se cumple, pero por supuesto no se cumple. Porque para poder hacer cumplir eso, se necesitaría de la organización del conjunto de los trabajadores. Del mundo. Claro, o por lo menos... Como la mayoría ni siquiera debe estar enterado de nada, ni siquiera de que están... O estarán enterados y las condiciones de miseria son tan espantosas. Son tan extremas que aceptan esas condiciones. Bueno, continuando con el 1 de mayo, al día siguiente, los que fueron ahí sobre el 1 de mayo salieron en cantidades multitudinarias, que esto es en Bangladesh, a apedrear y a pelear por justicia y la detención de los responsables. Dentro de las pancartas pedían el linchamiento, el ahorcamiento de... el día sábado se volvieron a extender los paros, piquetes e incluso cortes en la ruta hacia el puerto y hacia el aeropuerto, que es por donde salen las exportaciones. Para realizar esa plusvalía tienen que pasar por el puerto, los barcos y venderla las hermosas tiendas europeas. Bueno, hicieron piquete en puerto y aeropuerto y a pesar de la brutal represión, decenas de miles de trabajadores salieron masivamente a los 2 días, en el 1 de mayo, en Dhaka. Dhaka es el lugar donde está localizado esta fábrica. Y además en otros puntos del país, exigiendo castigo a los culpables y mejores condiciones de trabajo. Se ve que reacción tiene la gente de Bangladesh. Sí, reacción tiene, pero además se sigue festejando, se sigue no festejando el Día del Trabajador como una fiesta del trabajo, sino como una fiesta, como un día de lucha, ¿no? Y en este caso de lucha y de muerte. O sea, ¿a cuántos años? A más de 100 años de 1890... las necesidades y a pesar de las reconfiguraciones que en algunos casos se ha querido hacer, ¿no? Y transformar esto en una fiesta, evidentemente no lo es, no, no puede llegar a serlo. Y a propósito de lo que decías vos, Negrita, para que vean esa unidad internacional, hay pequeñas digamos tretas y esas cositas, como ser Estados Unidos, Chicago, etcétera, que ha sido tan decisivo justamente en centralizar las luchas en los 1 de mayo. Bueno, Estados Unidos no se celebra el Día del Trabajo 1 de mayo, sino que lo corrieron. Y una novedad que yo no lo sabía, en Inglaterra tampoco, hace pocos años atrás lo corrieron. Ah, mirá. Lo corrieron. Es esa solidaridad. Lo eliminaron, digamos, ¿no? No, lo corrieron. Para otro día. Lo corrieron para otro día, para el primer lunes de mayo o algo por el estilo. Que no tenga nada que ver con la lucha. Que ver, es en septiembre, otra cosa. A pesar de eso, ya que estamos en Estados Unidos, en Estados Unidos salió mucha gente el 1 de mayo, ajá, faltando al trabajo. Y como podemos esperar, ¿quién salió? ¿Y cuál fue la consigna más importante, es decir, la que más se vio en todas las pancartas en Estados Unidos, era por los derechos de los inmigrantes. Por su legalización, porque son ilegales. Condiciones de trabajo y demás, pero lo que unificaba, y fueron muy muy importantes. Y además cobran menos salario, están legales. Tercera, cuarta parte de lo que cobra un trabajador americano. Por eso no los legalizan, porque conviene tener. Las cárceles están llenas, a su vez. Y recordemos que los sudaca, los llamados sudaca, o hispanoparlantes, son la primera minoría. Son más que lo que eran los negros. Claro. ¿No? Cuando estábamos charlando, perdón, este desorden que vamos y viene, ajá, y venimos, pero cuando estábamos charlando recién de Bangladesh y las textiles, nos hacía recordar que acá en Capital Federal es un gremio jodido, porque cuando se han encontrado trabajo esclavo, uh-huh, es el mismo gremio, ¿no? Textil. Sí, así es. Sobre todo que, y acá encima los textiles están divididos, hay dos gremios, uno que son los textiles y el otro que son del vestido. Sí, del tejido. Del vestido. Que ninguno de los dos hace nada contra los talleres clandestinos. Los talleres clandestinos se ocupa la organización La Alameda de encontrarlos. Además, históricamente, si me permiten decir algo, como hoy tal vez no veamos la sección de la mujer trabajadora, pero el gremio textil fue uno de los primeros gremios que agrupó mujeres en el país. Y además, digamos, ya en los años 30 se reemplazaba personal masculino por personal femenino en esas empresas para bajar los salarios, ¿no? Y además, era una de las maniobras para bajar los salarios, lo otro el trabajo a domicilio, lo otro el trabajo a fazón. Y en además, por ejemplo, en el Obrero Textil número 27, que es una publicación de ese momento, de 1939, se hablaba de que solo en Capital Federal trabajaban más de 23.000 mujeres en el gremio textil, y había desde menores de 18 años, de 15, 16 años, hasta mayores de 55. Siendo las adolescentes más del 10%. Pero además era un gremio donde se las solicitaba bonitas. Esto es de un aviso, ¿no? Bonitas, de una estatura determinada, no se aceptan casadas, y los salarios, por supuesto, siempre eran inferiores a los varones, ¿no? Y lo otro, la otra modalidad que utilizaban con las mujeres en este gremio textil, que sigue siendo un gremio conflictivo, muy conflictivo respecto a las condiciones de trabajo, había mucho trabajo a destajo. ¿Qué quiere decir esto? En ese caso particular se las hacía trabajar, por ejemplo, 5 horas a la mañana, y después, como los tipos necesitaban a la noche trabajar por determinada situación de la empresa, tenían que ir a la noche y hacer 5 horas más, con lo cual se pasaban prácticamente todo el día a disposición de la empresa. Sí, ¿no? O a la tarde también, porque, por ejemplo, una señora, que mi suegra, que ella trabajó en La Estrella, sí, y bueno, ella trabajaba a la mañana y como no tenía, ganaba muy poco, tenía que ir caminando hasta su casa, que era por Devoto, esto era en Villa del Parque, ir a su casa a almorzar, volver a la tarde y para continuar el trabajo de la tarde. Claro. Y no tenían derecho ni a levantarse para tomar agua en verano, claro, nada. Acá hay una, por ejemplo, en ese mismo revista hay una denuncia de una fábrica de Tandil que pone la siguiente jornada, de 8 a 13 horas. Luego deben volver a hacer 5 horas extras de 20 a 1 de la mañana. Bueno, se la tenían que... Y otra cuestión era que trabajaban muchas adolescentes, porque al no ser cabeza de familia, bueno, se conformaban con cualquier salario, ¿no? Condiciones, estamos hablando de 1930 y pico, pero que en muchos casos se repiten, incluso se han empeorado. Sí, sí, porque ahí en esos talleres clandestinos es el sistema de cama caliente, es decir, a la gente uno se levanta de la cama, porque viven ahí, y se pone a trabajar, y el que estuvo trabajando se acuesta Y bueno, y no pueden revelarse porque les tienen el pasaporte y todo, porque los han traído con la historia de que van a tener trabajo en la Argentina. Y, bueno, vamos al palo, ¿no? Y después, bueno, es una esclavitud exactamente como igual lo que mismo la que pasa con la trata, el mismo sistema, con la diferencia que uno es explotación sexual y esto es una explotación laboral. Bueno, y como íbamos, pues perdimos el hilo de Pilar. Perdimos el hilo de Pilar. Vamos a retomar. No, estábamos recordando una de las de los puntos que veíamos era el gremio textil, por eso que digamos que seguimos sí. con eso, y después la necesidad de las patronales más importantes, es decir, Inglaterra, Estados Unidos, de desligar los obreros de sus países del conjunto de los otros obreros y trasladar una maniobra, ¿no es cierto? Sí. Trasladar el 1 de mayo para otra fecha, trasladar el Día del Trabajador para otra fecha, a pesar de que Estados Unidos fue fue fundando. Inglaterra ahora encontró el... Lo de Inglaterra es más alevoso, digamos, porque encima... Tuvo muchos años celebrando allí. Y a propósito del 1 de mayo en Inglaterra, bueno, como todos sabemos, la crisis campea por allí. Y los dos partidos reinantes, que están reinantes a pesar de que son partidos, claro, como la monarquía reina, todos reinan. Los dos partidos reinantes, el bueno, laborista, el el conservador y el laborista, que se formó, lo tengo a colación porque también tuvo mucho que ver con la unificación de las luchas del 1 de mayo a principios, finales del siglo 19, principio del siglo 20, hay un descontento de tal magnitud con este partido, que era Partido de los Trabajadores, era un PT, sí. Tenía la misma configuración en general y en forma gruesa que los PT, Partido Trabajador, es decir, todo trabajador tiene derecho a afiliarse, los patrones acá no. Pero eso fue a principio. Ajá, hace muchos años. Hace muchos años. Los comienzos. Entonces ha salido una película, una nueva película, vamos a mezclarlo con un poquito de arte también, ajá, una nueva película de un director que conocemos, Ken Loach, que es un documental basado, todo el material de este documental, narra el nacimiento del Estado de Bienestar del Reino Unido. El Estado de Bienestar en Inglaterra, ¿no? Sí. A finales de la guerra, y donde ese periodo estuvo muy marcado por muchísimas nacionalizaciones, toda una política para aumentar el nivel de consumo y el bienestar general, por eso el nombre de bienestar. Estado de bienestar. Exacto. Entonces, ¿qué ha creado? Está bien este documental, que no lo he visto, pero debe ser bastante bueno por quien es el director. Ha creado una polémica y está en todas las discusiones, ha calado muy hondo. ¿Y qué empieza a aparecer a partir de esta discusión de una película? Es decir, la necesidad de los obreros ingleses de abandonar el viejo Partido Laborista, que era su partido, sí, su PT, y formar nuevo. Exacto. Ah, sí. Exacto. Claro, se ha desvirtuado totalmente. Completamente. La tercera vía con Tony Blair, que ya desde la tercera vía, sí, ya se desvió de la vía total. Descarriló. Bueno, entonces vamos a seguir este proceso y por supuesto que vamos a querer ver ese claro, documental. Quiero ya ver la de Ken Loach. Se llama El Espíritu del 45. Mirá vos. Y mirá vos qué significativo, ¿no? Pareciera anacrónico, pero no lo es, ¿no? En Europa se está hablando... Contrasta con la situación actual y sí, eso hará explotar de bronca a los obreros ingleses, como los hizo explotar de bronca, ya que estamos en Inglaterra. Cuando falleció la Thatcher, en todas las comarcas mineras, sí, no salieron en la calle a festejar. Sí, a ver, baile, no te extrañaremos, no te extrañaremos. Muy bien. Y bueno, algún otro, vamos a hacer algún otro pequeño recorrido ya, sí, pero para llegarnos a casa. El tema del Estado, digamos, el tema de las estatizaciones, el tema de la vuelta al Estado después de todo el torniquete neoliberal que arrasó el mundo, También en Francia es un tema que está muy en el tapete, ¿no? No debe ser casual este revival de Ken Loach, que no sé si llamarlo revival, digamos, esta puesta sobre el tapete de del estado de bienestar, bueno, que muchos no, para muchos no. Estaba y lo están abandonando y lo están abandonando porque si nosotros también nos fijamos en las pancartas, que fue mi eje, porque la gente se expresa de alguna forma allí, en Alemania también, en España, en Italia, en Francia, este primero de mayo, una de las cosas que se repetían era justamente lo que tiene que ver con el estado, la salud, sí, la educación y bueno, trabajo en general, porque y el patrimonio. Y como patrimonio, sí, y no solamente este primero de mayo, nosotros en España vamos a ver esas pancartas nuevamente en la calle, porque el 7 de mayo, 8 por ahora, va a haber una marcha de toda la de todo el sistema de salud, por la defensa del sistema de salud estatal. Y 3-4 días después van a salir a la calle, yo no sé por qué no se unifican, para defender la escuela pública. Y 3-4 días después, en el País Vasco, hacen un paro general, también contra las políticas neoliberales del Estado, en el País Vasco. Así es que, ¿qué les parece? Cortamos un cachito, cortamos, vamos a un tema y seguimos con el próximo recorrido. Bueno, cortamos un corte. Magia, magia, mundo, que más esta magia, más fuerza que nos alerta. Una mujer que merece vivir y amar como otra cualquier tu planeta. María, María, mundo, que acorda el suor, que a todos más fuerte y lenta. De una gente que ri cuando debe llorar y no vive apenas se cuenta. Mas é preciso ter malha, preciso ter raça, preciso ter gana sempre, que tá na marca da pele. Maria, Maria, mistura de dor e alegria.

la calle de la sensación. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Comienza Espacio Publicitario. Radio Semilla. Esta radio no tiene publicidad, no recibe subsidios del Estado. Se mantiene con los aportes de quienes la hacemos. Fin de Espacio Publicitario. Alternativos, comunitarios y populares existen. FM 106.5, Radio Semilla, construyendo desde el barrio. Como nos estaba diciendo nuestra operadora, volvemos. Volvemos, bueno, estábamos haciendo una pequeña pintura del primero de mayo en el... por algunos países, porque el mundo nos queda grande. Otra cosa que nos llamó la atención, por eso también lo comentábamos, que hasta hace muy poco, todavía sigue, ¿no? Corea del Norte y Corea del Sur, como todos sabemos, ha estado belicosa la cosa. Han habido... está todavía la situación muy tensa, entre otras cosas porque la flota de Estados Unidos está haciendo ejercicios militares con Corea del Sur. Y así la cosa. Bueno, en esa circunstancia, ustedes vieron que cuando la patria, cuando la noción de patria peligra, generalmente se usa para tener muy tranquilos a los trabajadores, porque moverse en ese momento constituye casi traición. Claro, un delito contra la patria. Pero no fue así el caso, no alcanzó para Sur Corea en este caso, porque primero de mayo salieron en forma muy numerosa a la calle. ¿Cómo se dejaron? En el centro de Seúl y en otras ciudades. Y yo calculo entonces que hay bastante bronca porque no se dejaron apaciguar por esta situación tan tensa que hay con Corea del Norte. Llamativo, con sus carteles y pancartas, que no pude saber lo que decían. Porque estaban en coreano. Estaban en coreano, ¿no? Otro de los lugares también que teníamos curiosidad por saber qué pasaba en Marruecos, porque hasta hace poco, hasta el año pasado, nosotros habíamos conocido algo de ese proceso. Que se había movilizado, allí había empezado justamente la primavera, lo que le llaman la primavera del norte de África, que ellos habían logrado voltear un gobierno, etcétera, etcétera. Bueno, este primero de mayo en las calles de Rabat, miles de personas salieron a la calle a reclamarle al gobierno que escuche sus demandas salariales. La manifestación se tornó muy violenta cuando la policía antidisturbios recurrió a un uso excesivo de la fuerza para dispersar a estos indignados trabajadores que estaban por entrar en el edificio del Parlamento. Es decir, parece que la primavera árabe, por lo menos en Marruecos, continúa. Han hecho algunos cambios, han conseguido algunas libertades democráticas, pero se ve que muy por encima y ellos siguen. Porque la manifestación, bueno, pretendía entrar al parlamento. O sea, a presionar a los políticos. Así es. Y acercándonos más hacia estos lugares, en Chile, ¿qué pasó en Chile? ¿Qué pasó? En muchas ciudades. ¿Viste información privada? pública, porque las marchas suelen ser públicas, si no, no sirven. Bueno, hubo mucha, en todas las ciudades hubo marchas, generalmente estas marchas las convoca la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores. ¿Y cuáles eran las reivindicaciones? Que era un poquito lo que veníamos recorriendo. Y en este caso también son bastante políticas, en un sentido gremiales, porque exigen una mejora en el salario mínimo. Piden que sea de 250 mil pesos, o sea, unos 500 dólares. Pero acompañan de un par de reivindicaciones muy interesantes, que es, o mejor dicho, más política, porque cuando piden salud y educación pública, que se mejore, etcétera, ellos proponen cómo hacerlo, con la renacionalización del cobre. Esa fue la gran consigna de este primero de mayo, por la renacionalización del cobre. Como sabemos, desde los 70 se nacionalizó el cobre en Chile, pero a los pocos años todas las nuevas minas que empezaron a entrar en producción ya fueron privadas. Y hoy en día son 50 y 50. Ah, y las mejorcitas están en manos privadas. Así que eso era. Y ahí terminamos, porque ya estamos cerquitas de la patria. Entonces nos podemos meter aquí. Ajá, y acá, ¿qué tenemos para decir? ¿Qué tenemos para decir? Hoy, esta mañana hubo marcha de acá en el microcentro. Re microcentro, porque son los bancarios los que salieron. Re microcentro. Con pancartas por las calles del microcentro. ¿Y qué decían las pancartas? Porque, bueno, justamente, bueno, es por paritaria. ¿Qué quieren? La bancaria oficial, la bancaria llamamos al gremio, ¿no es cierto? Sí. Pide un 25. La patronal no quiere ceder más que un 22. Y los trabajadores quieren un 35. Hay algunas. La verdad que con lo que ganan los bancos. Bueno, acá ellos, por supuesto, son trabajadores bancarios, saben lo que gana el banco. Claro. Bueno, ellos dicen, ¿por qué piden un 35? Porque los bancos el último año ganaron un 45% más que el año anterior. Entonces, bien pueden repartir un cachito, un sí, cachito. Cuanto más recaudan, menos reparten, parece. Parece que es inversamente proporcional. Porque tienen este trabajo en contar lo que están obteniendo. Y teníamos otro conflicto importante también, que habíamos visto inclusive en la calle, ahí en una central esquina. En Maipú y Corrientes. Donde está la Telefónica. ¿Por qué? 300 laburantes, que son de una empresa contratista, es decir, que trabaja para Telefónica, y que ahora no ha renovado el contrato que tiene con Telefónica. Entonces pretende despedir a los 300 trabajadores que están nucleados en la Unión de Empleados y Técnicos de las Telecomunicaciones, UETEL. Así que están haciendo acampe y están peleándola. Y ellos quieren además que sea Telefónica quien se haga cargo de esto, porque tienen alguna apoyatura legal para hacer esa exigencia. Sí, porque la empresa es solidaria con todas las que serían subsidiarias. Elecnor es la empresa contratista. ¿Cómo se llama, María? Elecnor. Bueno, y por último queríamos comentar también lo que está pasando esta mañana, el desalojo, ¿no? Muy grave. Sí. En la zona de Pompeya, en la calle Mombe. Una prensa recuperada, ¿no es cierto? Que es la gráfica Mombe. Ahora se llama Gráfica Mom. No tenemos noticias, ¿no es cierto? Intentamos comunicarnos con ellos y no hemos podido saber en qué situación están estos compañeros. Aquellos que les quieran dar su apoyo están en la calle Mom 2862. Y hoy a la mañana llegó la información de que estaban en una situación de desalojo, aparentemente, pero no pudimos confirmar, digamos, que el desarrollo que tuvo durante la jornada esta situación. Vamos a ver si finalmente. Antes de terminar el programa tendríamos que intentar de vuelta. Intentarlo de nuevo. Y hace un año más o menos que está recuperada esta empresa, un año y monedas. Y bueno, estaba autogestionada por ellos mismos. No una cooperativa. Bueno, con esto cerramos las noticias por ahora. Y nos vamos al corte. Con la promesa de poder comunicarnos con los compañeros. Así es. Estamos aquí con el compañero. Hola. De la imprenta MOM. Vamos a ver si podemos tener su testimonio. Entonces, hemos logrado comunicarnos con esta imprenta que está amenazada de desalojo. ¿Hola? Sí, me dijiste que tu nombre se llama... Sos Alejandro. Bueno... nosotros sabíamos que hoy querían desalojarlo con la policía y también la mafia de los judiciales. ¿Qué novedades tenés? Bueno, te puedo contar. Y bueno, gente, compañeros que también se sumaron acá a darnos el apoyo. Y se pasó ahora a una mesa, no sé, para ir a un arreglo, no sé, tener que se van a juntar las partes, tanto sea nosotros con el ministerio, nuestro abogado, de la parte de eso también. Y bueno, estamos en eso. O sea, otra cosa sobre eso no te puedo contar. Te podría contar, sí, o sea, todo el proceso nuestro, que venimos hace 4 años con este problema, hace un año que estamos acá adentro. La persona nos dejó totalmente solo, ya no más, ya venía esto, ya te voy a repetir, hace de 2008, y bueno, todo nos fue llevando, fuimos aguantando, bueno, hasta que un momento éramos nosotros, que o sea, nuestra familia o él, y bueno, sí. ¿Cuántos compañeros son ahora? Y en este momento, pues somos 12, porque en realidad éramos 18 personas, 18 familias, pero por circunstancias, viste, de trabajo, por dinero, se tuvieron que ir a trabajar a otros lugares, siguen participando, así vienen, o sea, a dar el apoyo, pero lamentablemente no necesitaban trabajar porque tienen, o sea, familias numerosas, yo qué sé, viste, todas esas cosas. Claro, y ustedes están organizados en cooperativa, ¿no? Todavía, o sea... Está todo ya proyectado, ya tenemos la matrícula, todo eso, pero como esto todavía está como, o sea, no está todo, como una, no es una toma, esto todavía está por el tema de que estamos creando el puesto de trabajo para evitar un vaciamiento, ¿me entendés? No, todavía cooperativa no somos. Central. Tenemos, tenemos la matrícula, todo, pero claro, pero no estamos ejerciendo como cooperativa. Están defendiendo el lugar. Exactamente, estamos acá cuidando porque esta persona, lo que siempre nos dio a entender, es que él, esto no le importaba. ¿Este tiempo habían estado trabajando? Y prácticamente nada. Y alguna otra changa hacía hacer a mano, trabajos que a través de otros compañeros que te conté que se fueron a otros lugares, bueno, contacto con ellos, por ahí nos acercaban a algún trabajo así para poder guiar, ¿viste? Yo qué sé. O sea que hace falta mucha solidaridad, ¿no es cierto? Entonces, mucho apoyo, hay que rodearlos a ustedes, ¿no es cierto? ¿Cómo? Que es necesaria mucha solidaridad, ¿no es cierto?, para rodear la toma. Sí, no, estuvimos acá de parte de los legisladores acá de la zona, nos está en un lugar de ellos donde hicimos un festival, o sea, todo esto cuando empezó, ¿no? Ajá. ¿Y el barrio cómo se ha portado? Y el barrio está, viste cómo es, lo más cercanos a la empresa están porque nos conocen ya de años, de tantos años que está, yo tengo 26 años acá en la empresa, hay compañeros de 35 años, de 30, o sea, los que nos conocen porque nos ven entrar a salir de acá, están con nosotros, no es que está todo el barrio tampoco sabe, pero viste cómo es, claro. La gente, viste, tiene su problema también. ¿Y ahí qué es lo que hacían específicamente? ¿Hacían todo tipo de trabajo de imprenta o algo en particular? Nosotros nos dedicamos a todo lo que es estuchería. Ah, o sea, estuchería. Cajas de... Básicamente esta caja para langostino, ¿viste? Estuche todo congelado. Ajá. Caja de zapatilla o por ahí... Trabajamos también con una marca de slip también. Ajá. Bueno, pero mayormente todo estuchería, todo lo que es cajas, cartulina. Y ahora entonces el tema del desalojo, digamos, está en suspenso. Ahora, por lo que estuvieron hablando, los abogados, ahí la gente del ministerio, como que se va a subir una mesa para intentar juntar, no sé, intentar también la parte de ellos. Pero nosotros lo que estamos pretendiendo con esto es que esto... Porque, o sea, el tema de desalojo es tema penal, no tiene nada que ver con lo que nosotros del reclamo que estamos haciendo nosotros. Claro. Pero claro, por los salarios caídos que viene desde 2008 hasta acá, en este último año, ¿no?, que estuvimos acá, que directamente no cobramos nada. Claro. Pero él lo desvió por el lado de lo penal, nos denunció como usurpadores, y bueno. Y el tema que ¿cómo que se dice? Bueno, todos los papeles están en la parte penal. Claro. Nosotros tenemos que pasarla, que pase a lo comercial para poder, sí, ahí empezar a manejarlo por el tema que no tanto nos preocupa, que es el tema de la deuda que tiene con claro. La empresa. Claro, claro. ¿Hay quiebra? Hay quiebra, pero está todo en lo, digo, en lo comercial. Ajá. Hay pedido de quiebra por parte de la obra social nuestra. Nosotros teníamos, no todos los compañeros, pero hubo un momento donde él se hizo cargo de una parte de una deuda que fuimos todos a juzgados, todos con jueces, todos ya con cuotas para que él tenía que abonar, que eran 8 cuotas del arreglo. Los compañeros que pudieron cobrar llegaron a cobrar 2 o 3 cuotas, después dejó de pagarlas. Bueno, siempre nos vino haciendo lo mismo, ¿no? Hacía con algo de plata y después nos dejaba de vuelta en banda y los entretenía. Ah. ¿Y el sindicato nos acompaña? ¿Cómo? El sindicato, digamos. Sí, no está tan presente, está el sindicato, está la red gráfica también de cooperativas. Ajá. Están, sí, hoy estuvieron acá. Compañero también de cooperativa, también. ¿Y han organizado alguna actividad para que anunciemos, para que les propagandicemos? ¿Tienen alguna cosa pensada? Y por ahora, o sea, estamos siguiendo los pasos, que no que el tema este, por esperar que pase, o sea, que se pueda pasar todo el tema a lo comercial, ¿no? Claro, esta instancia. Claro, es lo que nos dijeron, aparte de los abogados, nuestros, mira, tenemos que esto que se consigue, bueno, poder llevar para tener con nosotros para ir armando algo para que pueda acelerar el paso de lo penal a lo comercial. Entonces estamos ahora con esto, haciendo mucho trabajo como podemos hacer. Bueno, Alejandro, entonces nosotros vamos a estar cerca de ustedes, todo lo que necesiten. Somos Radio Semilla, una radio comunitaria que estamos funcionando en este momento en IMPA. Así que, bueno, tenés nuestro teléfono y todo lo que necesiten, avísennos. Igual nosotros los vamos a volver a llamar, si te parece. Sí, sí, no hay ningún problema. Cuando quieran, siempre estamos acá. Si no estoy yo, por ahí hay otros compañeros. Siempre estamos acá y desde ya muchas gracias. No, al contrario. Gracias por problema nuestro y bueno. Bueno, cuenten con nuestra radio, que tengan mucha suerte. Muchísimas gracias. Nuestro próximo programa es el martes de 19 a 21, así que todo lo que digamos, vamos a estar en comunicación como para seguir explicando. Si quieren venir, también este es un lugar de ustedes, ténganlo en cuenta siempre. Sí. Bueno, mucha suerte. Todo gracias. Bueno, muchísimas gracias. Que logren todo. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Bueno, hemos hablado con el compañero de esta cooperativa gráfica MOM, el compañero Alejandro, y bueno, vamos a quedar en contacto con él como para después informar. Seguir este proceso, ¿no? Que necesita mucha solidaridad, mucho apoyo, ¿no es cierto? Recuerden, es en la calle 2862, aquellos que quieran ir a solidarizarse con estos compañeros. Cuatro ebrios se los lleva la noche. Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relaven las pancartas, arribando al modelo para mal. Busca y canta de paso, pero esta vez es cuando regresó y sentía que era extraño en esa orquesta, que aburrido de sonar en un sol macho. Seguimos entonces con trabajadores. Vamos a escuchar una entrevista a una compañera trabajadora del Borda. Así es, una enfermera franquera, Analía. Bueno, para Radio Semilla estamos charlando con una enfermera y nos está contando cómo vino este proceso que terminó el día 26, sí, con la gran represión que hubo. Bueno, mi nombre es Analía. Acá lo que empieza es en Semana Santa del 2010, se corta el gas. El miércoles anterior a Semana Santa hay un corte de gas. Un corte de gas que es intencional, porque se sabía que habían roto los caños. O sea, la locura no podemos hacer, pero al final nada el vaciamiento del hospital, porque intentan venir con camiones y llevarse a los pacientes con la excusa de que no había gas. Y el invierno muy frío, no recuerdo, ese invierno era muy frío. Bueno, y los trabajadores franqueros, mayormente enfermería, salen a cortar la calle. Ah, acá, porque aprovechan un fin de semana largo. Claro, pero los franqueros siempre, como desde esos momentos, que los franqueros fueron más combativos en ese momento. Porque salen, cortan la calle y los gremios te metían adentro. ¿Cómo anda explicando eso? Te metían adentro, te decían, no salgas. Se encargaron de que la gente no salga, se ponían en el playón y decían, eso no lo estamos convocando nosotros. Bueno, muchos compañeros no los escuchan y saben igual, entonces ahí pasamos a ser autoconvocados. Porque no, en realidad los sindicatos te ponen autoconvocados para diferenciarse ellos del que estaba haciendo que esto sea visible, ¿no? Que tenía que ver con el cierre del hospital. Después viene el ataque del pan del Borda, que vienen a demoler allá en la cocina, que se resiste también. Espero no confundirme si eso fue. Sí, eso fue después que vienen y estaba trabajando, levantando el borde y escuchan lo que está cayendo material, todo, bueno, eso se frena. Después viene el ataque al taller protegido, que lo que hacen es darle baja, la doctora Russo, la jefa del taller de protegidos, darle baja a todos los pacientes que van al taller. ¿A qué taller específico? Al taller 19, el taller que fue derrumbado. Bueno, ahí ¿con qué argumento dice va de baja? Y en realidad es porque eso estaba ya firmado. Yo me estoy confundiendo, antes de eso también vino la asamblea del 26 de abril del 2011, el 2012, el año pasado, se vota en la asamblea, los sindicatos convocan a una asamblea en el cuarto piso a decir algo que se sabe que ya estaba firmado el acuerdo del centro cívico. Pero ¿Qué acuerdo? El acuerdo que ellos hacen es arreglos del hospital a cambio del fondo del parque, a cambio de donde está talleres de protegidos y la canchita de fútbol. Para hacer el centro cívico. Para hacer el centro cívico. Cuando, paréntesis, no, nosotros sabemos que el gobierno de la ciudad tiene obligación de hacer los arreglos a cambio de nada, a cambio de los impuestos que pagamos, a cambio de... Y vos decís, ese acuerdo se había firmado entre los sindicatos y el gobierno Macri. Bueno, ahora salió la luz porque mismo de la boca de Vidal salió que fueron cuatro los que firmaron menos ATE. Que ATE no firma, dice. Después ahora hay cinco sindicatos. Entonces, bueno, ¿qué son? La Asociación de Profesionales, que es de psicólogos, la mayor gente. Está SUTEGUA, está Médicos Municipales y un PCN. Y ATE. Cuando hacen esa asamblea, queda una mesa por el sí, una mesa por el no, la mesa del no es mayoría. Entonces fue bien claro que no es centro cívico, y ahí empezó la lucha, pero no al centro cívico, porque los sindicatos lo que hacen es, después de que pierden la asamblea, hacen silencio, no convocan nunca más a una asamblea. ¿Cómo el año 2011? ¿Antes del 2012? 2012, no convocaron la última asamblea. Hace un año que tenemos pedido que convoque la asamblea, aunque la mujer se empieza a reunir, se tienen muchas reuniones durante el tema extranjero, de trabajadores, se empieza a ir gente de otros lados, de psicología, como que eran vacías también esas asambleas. Con pacientes también. Y bueno, y la resistencia por el centro cívico. Después viene la baja de los pacientes en taller 19 y viene, se viene como la, ya dar un avance con la metropolitana, que viene a avisar los padres y quieren venir a tirarlo abajo. No me quedaron la paro, eso fue después, esto es antes, cuando quedaron la identidad, el año pasado. Que se arma una permanencia pacífica, porque no podía pensar que un cuarto más. Entonces se dice que está en permanencia pacífica. Y estuvieron de agosto hasta enero del 2012-13, capaz que le hago un poco el tiempo, porque siempre con las fechas que me perdía, con gente continuamente ahí adentro, los trabajadores dormían ahí, estaban internados adentro del hospital, como que el taller 19. Los trabajadores del taller, más el acompañamiento del sindicato de talleres, ellos ahí está ATE, no lo creo que sí. Acá está ATE, en la jugada sobre la tarde, ahí la Celeste Blanco, que es la de la kirchnerista. Empieza a dar mucho apoyo de enfermería, de guardia, todo esto para los convocados, porque los sindicatos nunca, bueno, después los sindicatos firmaron, no me van a venir a decir que vayas a apoyar eso. Pero nunca se acercaron, nunca armaron una comisión de compañeros que vayan a sostener eso, o veías a los dos allá al fondo, ¿no? Que comían asado, todo, pero acá no había ninguna motivación para los trabajadores. Y eso, la información, todo eso lo traía autoconvocado. Nosotros convocamos a asamblea, informamos la situación, informábamos que era taller de protegidos, porque muchos compañeros tampoco sabían que era taller de protegidos. Yo no sabía tampoco que era taller de protegidos, lo conocía ahora, yo sé que estos armarios que se hacen ahí, las sillas, eso lo hacen los pacientes, estas mesas. Ahí había carpintería, herrería y y pintura. Bueno, y después viene otro, eso varias veces vino la metropolitana en la noche, a querer desalojar, se lo sacaban corriendo. Compañeras de enfermería se enfrentaron un montón de veces a la metropolitana. De hecho, una compañera que fue, estuvo detenida, ahora golpeada, Susana Bejarano, siempre estuvieron ahí poniendo el cuerpo, siempre. Hasta que una vez, igual lo que pasó, un poco la actitud de ATE, ¿no? La gente de batallón militar, capillerismo, copó el taller 19, trajo todo el aparato. Y empezó a echar un montón de gente. Lo aisló. De hecho, una noche que vino la metropolitana, fueron cuatro enfermeros del turno de noche, en donde se enteran, ¿no? Y se enfrentan a la metropolitana, que se vaya, y los casos acá, y lo filmaron. Se va a la metropolitana y a uno de los pibes del batallón militante lo llama una de las delegadas de ATE de Frontici y le dice que esas compañeras no han de taller, que por qué, que él después iban a hablar con él, como que bajan la línea de que no. Empiezan a hacer esa diferencia que es la que hace el gobierno, ¿no? Taller es taller, el gorda es el gorda, no se mezclan. Bueno. La gente de la persona militante que no cumple tanto. Hay visitas, no, la vida. Quiero una marcha, una marcha de Roberto Patricio, se está acá, que está organizada por el kirchnerismo. Ah, no. Debe estar marchando entonces ahora, venía la marcha. Lo que nosotros vimos al entrar por todo el Parque del Borda, hoy sábado, lo mismo que el fin de semana pasado, está lleno de gente que ha venido a solidarizar. Fundamentalmente estaba, bueno, la gente del Frente Artista del Borda, de la Colifata. Charlamos con Hugo de la Colifata, que nos contó que ese mismo día de la represión, ese día viernes, ellos atinaron muy acertadamente a armar la radio y empezar a transmitir lo que se estaba viendo como forma de, bueno, de tener un testimonio y al mismo tiempo de contener un poco a todos los colifatos y pacientes del Borda. También en el parque nos encontramos con gente de Cooperanza, gente del Pan del Borda, están todos solidarizando como lo vienen haciendo sus actividades adentro del hospital hace muchísimos años. El Frente creo que tiene más de 25 años, lo mismo que la Colifata. Cooperanza es otra de las agrupaciones que hay aquí adentro del Borda también, con muchísimos años aquí adentro. Y esto es en el parque, adentro. Y afuera, cuando nosotros entramos, era alrededor de hace una hora, alrededor de las 2 de la tarde, se estaba preparando como un escenario donde creo que es lo que va a ocurrir, que es lo que decías vos recién, la gente del batallón iba a hacer alguna actividad aquí en la calle, iba a cortar carril, iba a hacer alguna actividad. Y como te comentaba, el resto está aquí por los parques, está bastante lleno de gente, afortunadamente, ¿no? Analía, decinos, desde el punto de vista de los trabajadores, ¿cómo continúa esta batalla aquí dentro del Borda? Después del descuento de sueldo de estos compañeros de taller, ellos nos descuentan un mes y medio de sueldo. A los compañeros de taller, a los trabajadores del taller 19, que estuvieron resistiendo por el no al centro cívico, que estuvieron internados en el taller, dejando a la familia, dejando todo, les vienen el descuento de sueldo. ¿Y el hospital? Que no lo han dado. Bueno, el director para mí es un ente, yo fui de mi casa. A todo esto, entre medio, aparece Pérez Valiño, que el hospital se va a intervenir. Entonces aparece Pérez Valiño, que es también el miembro de la UCR, pero hoy en día está con Macri. Es el efecto del cambio popular. Se lo intenta sacar, hay muchas cosas, hay filmaciones, porque va un montón de compañeros a querer sacar de la dirección. Se va ese día, pero bueno. Como acá lo sostienen, o sea, lo sostiene el director, sostuvieron los medios, se estuvieron reuniendo en las reuniones de Cata, donde deciden cosas. Sí. Estaba yo en la línea, los trabajadores no querían que esto fuera la línea, porque sabían. Carlos, hace una distinción para que quede claro para que me escuche. Entre trabajadores y gremios, cuando hablas de gremios estás hablando de los dirigentes. Sí, de las dirigencias, claro. Y los trabajadores la base. Los que trabajan. Claro. Claro, muchas de las bases son los. Digamos, el Cata si lo explicás qué es, está bueno saberla. Bueno, el kata es la, no me acuerdo de las siglas, ¿no? No, claro, pero es una... Las reuniones donde... Donde están, teóricamente, los trabajadores... Trabajadores y representantes. Sí. No, también cuando yo estaba había trabajadores. No, ahora no, acá que en el momento... Que votaban. En ese lugar votaban. Mira qué interesante, porque... Porque era la época de las asambleas y era abierta. Entrábamos nosotros, que no trabajamos acá, sino que éramos asambleístas, a preguntar, a pedir, a proponer, etcétera, etcétera, y venía un laburante de, qué sé yo, de farmacia a decir, al cata, o de mantenimiento a decir, che, está faltando esto, no hay esto, no hay aquello. Mirá vos, porque nosotros una de las cosas de ahí, yo trabajo hace 8 años acá, nosotros en autoconvocados, una de las propuestas que teníamos era armar una comisión de trabajadores que controlen las obras también. Pero nosotros no, eso nunca tuvimos cabida y al CATA no te dejan entrar si no es por los delegados. Acá que por la situación del hospital, de que sabían de que, o sea, que uno iba a estar a favor de la defensa del hospital y de los trabajadores y no querían que entre gente con esa... Con esas ganas o con esas ideas ni nada, porque sabían que se estaba negociando, o sea, estaban negociando los terrenos del Borda, que te van a dejar entrar ahí. Entraban los delegados, el director, el administrador. Ah, no, Romero. Romero es un tipo sobre que es un tipo que yo trabajo acá, escucho que todos hablan de Borda Romero, que se afana todo el Borda Romero. Que tiene por el ministerio está prohibido que gestione, pero el tipo sigue acá impunemente gestionando y entregando el hospital y los compañeros, o sea, porque nuestras comunidades, yo esto es una fija enfermería, yo acá no tengo pileta, no tengo cocina, yo, o sea, no puedo basar las mínimas medidas de bioseguridad, no las puedo aplicar. Los armarios, los pacientes no tienen armarios. Este servicio lo es más o menos así, pero el servicio es que no tienen ni ventanas, no tienen ropa, no están en papel. Como que hay muchas cosas, pero las comidas, es muy poca comida, entonces todos se están quedando con el vuelto acá, ¿no? Todos no, acá, el Borda Romero es uno de los responsables, el director es un mente, el director no aparece en nada. Recién en parte de la comida, todavía no, en la cocina no se cocina. Sí, yo sé, cuando fui corte de gasto me había comido afuera, ahora se cocina. Pero ahora pareció que nosotros tenemos que ir con un balde a la cocina. Antes no, ibas con el tupper y te daban la comida. Ahora tenés que ir con un balde. ¿A ustedes o para nosotros? Para nosotros. Y nos sirven re poca comida, no sé por qué lo del balde, y acá los pacientes les sirven muy poca comida también, siempre se quedan con muy poca comida y no es de buena calidad. ¿Y es balde de dentífrico, jabón, papel higiénico? No. ¿A la paciente tampoco? No. Es histórico eso. Sí. Sí, es muy raro en un servicio que dejan. Pero yo que se tapaban los caños y los desagües de los baños, porque se usaban lo que había, diario, papel que había, y se tapaba todo. Claro. Papel higiénico para nada. Bueno, Radio Semilla, seguimos con nuestra charla con esta enfermera franquera del Borda, es decir, que trabaja los fines de semana y feriados. En uno de los servicios de este hospital nos estaba comentando cuáles han sido las consecuencias que han tenido los trabajadores que han enfrentado esta política de privatización de la salud del gobierno de Macri. Cuando viene el descuento, para volver a los compañeros, sí, de taller de protegidos, que es algo gravísimo, es una forma de castigo porque están luchando, ¿no? ¿Y esa decisión de pagarle o no pagarle a los compañeros de talleres, de quién es? Sí, del gobierno de la ciudad. Claro. En todo este trayecto nos llenaron de cámaras de seguridad y de seguridad. ¿A talleres? A talleres y todos. En el taller, en la canchita, acá no pasa. Bueno, hace muy tarde, ya vamos a hacer la película. Bueno, ahora vamos a tener, ahora vamos. En cerca del taller hay una cámara que es, ¿cómo se llama? 360. Oh, giratoria. La borda que toma, sí, todo. Acá en la entrada tenés 2 cámaras, 3, tenemos una para el patio, 4, en el playón adentro tenés 2 cámaras. Todo eso pasó en este transcurso en la lucha contra el centro cívico. Mientras nosotros no teníamos luz en el parque, nosotros en la noche, pero siempre la oscuridad, cruzamos el parque, porque siempre por nuestra seguridad, pero nosotros cruzábamos en el parque a oscuras, con pozos, o sea, era bien obvio que no. Y queda en evidencia el día que entra acá la metropolitana, como puede ser tanta seguridad y que entren así. Entonces la seguridad era para nosotros, no para, o sea, para controlarnos a nosotros. ¿Cuántos tienen a favor de ustedes? Claro. Y toda la guita que están poniendo ahí y no en, cosas reales que están usando los trabajadores y los pacientes. Claro. Sobre que tienen que comprar ventilador, estufas. Claro, hicieron unos lavados de cara, pero, ¿no? Bueno, algunas asambleas que convocaba antes discutían qué malo que era Tres Baliños, ya planteaba, porque si Tres Baliños está malo, sigue dentro del hospital, porque vamos a aguantar hasta que gasten el último peso del millón, decían. Todas están haciendo unos arreglos parciales adelante, nada más nosotros los arreglos no los vemos, no, no nos significa nada. A ese millón te estás refiriendo a, al millón que se supuestamente se recibía acá, a entregar. La prenda de, la prenda claro, del fondo. Claro. Cuando vino este descuento de sueldo, tampoco informaban nada a los gremios de lo que el castigo que habían. O sea, hay algo que es histórico, tocan al trabajador, tocan todos, ¿no? Creo que los sindicatos levantan eso. Y bueno, en la práctica uno no lo ve, porque ellos no informaron nada a ningún compañero de acá, que los compañeros de taller se han quedado sin sueldo. El sindicato ATE les puso plata. Pero acá nadie vino a decir, compañeros, vamos a poner plata para los compañeros que tienen. No había esa conciencia de la situación que estábamos viviendo y el silencio como que es complicidad, ¿no? Yo lo veo, era mi lectura. Hemos hecho colectas nosotros y hemos informado, autoconvocados a los compañeros, y el servicio por servicio, e informar a los compañeros lo que estaba pasando. Muchos compañeros te lo agradecían porque no estaban enterados de nada. Tomó cantero y tomó noche menos. Tomó 18 a 24 horas. 24 a 06 no se enteran de nada, porque no hay ausencia de datos. Y después viene el traslado, ya está, no pueden sostener más el taller, no se trasladan a los compañeros del taller, y los compañeros del taller tienen que ir, porque no pueden perder la vida, ya les contaron sobre todo, los trasladan al 20, el 20 está en Ransom. Ah, que da salida a la calle. Enfrente al Moyano, que es el que dicen que es el otro taller que hizo Macri. Ese taller todavía no está habilitado. Están trabajando sin pacientes, no les mandan pacientes y no tiene ninguna conexión terminada para. Porque el 19 es un taller interhospitalario. Es para los pacientes que tienen problemas, capaz que dificultad para caminar o por la medicación, no pueden salir a la calle, dar la vuelta a las 7 de la mañana, cruzan acá el parque y están. Acá todavía no está habilitado y los pacientes que iban al taller volvieron a sus servicios. Yo acá tengo Juan Marcelo, lo volvió al taller, Bazán, Abel, hay varios pacientes de este servicio y de enfrente que iban al taller y hoy en día ya no están haciendo nada. O sea, iban a trabajar el taller, tenían el sueldo, hoy en día están acá, no se hace más que sostenerlos con la medicación, se descompensan, ¿no? O sea, estamos en condición de trabajar y no pueden trabajar por él. Se les dio la baja y están acá, son como objetos, ¿no? Para todas las diligencias, para las cúpulas, ellos son objetos, o sea, no les importa el paciente. De hecho, no lo ves, porque ese paciente se quedó sin trabajar. No les resolvieron nada. Después nos trasladan a ellos y el taller queda vacío. Y el viernes 26 de abril, el día de la represión, autoconvocados, convocaba un acto en la canchita, porque se cumplió un año de la asamblea. O sea que ustedes empezaron a autoconvocarse un año antes exacto de la gran represión del viernes. Claro, después de la asamblea histórica que se gana. En realidad, claro, antes, porque esto no parte de gas que surgen autoconvocados. En el 2010, después vino la asamblea. Después viene la asamblea, que los sindicatos pensaban que le iban a ganar la pierna, entonces autoconvocados como que sale más, se fortalece más, y bueno, entramos a ser como medios denunciantes de las condiciones sindicales con el gobierno de la ciudad, ¿no? En los acuerdos. Claro, yo hoy diría que son todos macristas los sindicatos, ¿no? Pues se entregan. Y aparte sabemos que el taller 19 traía a nosotros cívicos un avance en la salud pública, en realidad, porque el Borda lo van a sacar. Y después van a ir con los otros hospitales, porque hoy en día si vos vas a los otros hospitales están vacíos de material, la estructura, el edificio se viene abajo, no hay personal. Se han cerrado servicios. Quieren sacar los monovalentes, Borda, Gastro, Muniz, quieren unirlos todos en uno. O sea, es una reducción de la salud pública también. Es así. Y esa lectura, bueno, la hacen algunos y bueno, eso lo vamos difundiendo para que podamos ver más allá de los terrenos. Porque muchos compañeros decían, como que decían, bueno, ¿qué hace ahí un centro cívico? Pero en realidad vienen por el Borda, no es que nada más por el terreno, pero igual es importante el terreno, puede ser el pulmón del hospital. Ese mismo día como a las 11 un alto. Y ahí bueno, se empiezan a mandar mensajes de que había una batalla campal, a mí mandan a las 7 de la mañana, que estaba toda la metropolitana, que había una batalla y bueno, terminamos viniendo todos a la... No al acto, a otro tipo de... Otro claro. Tipo de cuerpo. Y a defender al hospital, a ponerlo en el cuerpo, porque en realidad es eso, ponerlo en el cuerpo. Y ese día se hizo eso. Claramente pusimos el cuerpo, y otro en la cabeza, y otro... La espalda. Se puso... Y a nosotros, en parte eso, lo que podemos sacar de positivo, porque una represión nunca uno va a estar a favor, ¿no?, de una represión, pero que se destapó todo. O sea, lo que uno trataba de hacer, entender a los compañeros, o mismo a la sociedad, lo que nosotros coordinábamos con distintas, se ha organizado peñas en compadres del Horizonte que están en el barrio Patricio, para hacer una colectiva. Se cerraron en ese momento. Claro. Habían cerrado. Más que habían cerrado. Pero sí, pero ahora está. No lo tienen habilitado. Claro, eso. No tiene la habilitación y eso que es un centro cultural que tiene talleres para el barrio, tiene una removida muy buena para el barrio. Y ahí hicimos una peña para recolectar fondos para los sueldos de los compañeros, de los trabajadores del taller 19. Coordinamos con frente artistas del Borda, ¿no? Cooperanzas, siempre se trató de hacer todo en conjunto. Y todo eso que nosotros capaz estábamos denunciando, bueno, quedó bien claro a través de la represión, ¿no? Porque ahí cuentan cuáles son los sindicatos que firmaron, mismo de la Boca de Vidal, ¿sabes? Y todo el mundo se entera del negocio inmobiliario que hay, qué es lo que tiró abajo el taller, ¿no? Qué le significaba ese taller, que decía que no había nada, están todas las herramientas, una tristeza, yo fui a verlo, muy triste lo que te dejaron. Una pregunta, hace pocos días hubo una marcha que fue bastante numerosa. Sí. Muy numerosa, con muchos delantales de muchos hospitales, que supongo que asistieron porque en otro sentido han sido tocados por el macrismo, claro. Por los achiques. ¿Qué perspectiva vos ves a partir de la respuesta que ha habido en defensa del Borda en preciso? Y yo creo que la perspectiva yo veo es que depende de los trabajadores. Que la lucha que se ve ahora, que es un momento histórico, es el de la lucha que tenemos los trabajadores. Por eso nosotros seguimos, sacamos un volante, acá se convocó una asamblea el día anterior a la marcha, el lunes, la primera asamblea después del 26 de abril, de hace un año, con todos los sindicatos. Después de que hablaron todos los hombres de traje y maletín, o sea, los sindicalistas, legisladores, todo, cuando le tocaba hablar a los trabajadores, pudimos hablar cuatro, nos rompieron la asamblea y se fueron a dar una conferencia de prensa afuera, al playón. Dicen que siempre fue así, pero bueno, uno cuando lo vive te da mucha bronca. Ahí en esa asamblea hay emociones para votar, que se vaya Picasso, que se vaya Romero, por supuesto Pérez Baliño, que saquen la seguridad, que se reconstruya el taller. No nos dejaron votar nada. se fue rompió, dijeron hacemos un cuarto intermedio. El delegado de asociación de profesionales, todavía está en un cuarto intermedio. Es muy interesante charlar con alguien que vive esta experiencia desde adentro, porque desde afuera de las paredes del Borda lo que se ve. Hola. ¿La qué? La carta. Andaba por acá, pero no está en la publicación. No está. Ah, ya va a aparecer, porque Marcelo andaba por allí. La carta. Ah, ¿viste? Ah, ¿dónde se ve? Pareció la gata. ¿Cómo se llama la gata? Dos. Decía recién que es muy interesante charlar con alguien que está apelado dentro del Borda, porque de afuera, ¿qué es lo que más se escucha? Es decir, bueno, juicio político a fulano, a sutano, que es muy correcto, pero no da respuesta a los problemas concretísimos que vos estás diciendo del Borda. Es decir, no hay papel higiénico, no hay comida suficiente, no hay esto, no hay aquello, han rajado a la gente su lugar de trabajo, que es lo que ustedes pedían, ¿no? Claro, sí. Nosotros cuando fue la asamblea, una de las cosas que dijimos, arrancamos así. Nosotros la represión ya la vivimos y sabemos lo que significa la represión, sabemos que hay que enjuiciar a la metropolitana para vivir, pero acá adentro son responsables también de esto, porque si ellos no hubieran firmado nada, si hubieran escuchado a los trabajadores, si hubieran pensado en los pacientes, no hubieran firmado nada, se hubieran defendido a la salud pública. Entonces no hubiera llegado a eso, no hubiéramos tenido una represión porque la metropolitana no iba a venir por nada, ¿no? O sea, eso se pudo haber resuelto en una mesa. Y tenemos compañeras golpeadas, una compañera autoconvocada, pisoteada por la policía, que sale en la tele, que está con abogados, tienen causas, una compañera del Garrahan, compañero del Garrahan también, golpeados. Yo creo que hay una complicidad de todos los sectores, o sea, de sectores que hablan de las dirigencias sindicales. El trabajador, que es un trabajador, viene a trabajar y bueno, espera que alguien lo represente y que traiga información. Si no la trae, bueno, el trabajador es la verdad responsable de esta represión. En realidad son las dirigencias sindicales y las direcciones. Hoy decime, y digamos, después de todo este proceso que nos has contado, este largo proceso, claro, complicado proceso, autoconvocado, o sea, fortalecido, ¿cuál es la perspectiva como grupo? Bueno, ahora nosotros somos agrupación 26 de abril. Hay compañeros que no están en la agrupación, entonces a veces, por ejemplo, cuando fue lo del acto en la canchita, decidimos poner autoconvocados porque sabíamos que iban a venir compañeros que capaz que estaban en la agrupación. Pero sí, nosotros nos sentimos fortalecidos, vamos a seguir dando batalla, a veces vamos a ese volante, donde tenemos un programa, lo planteamos. Creemos que somos importantes en esta batalla, en la defensa del hospital. Y creemos que o sea, es el momento para que los trabajadores abran los ojos, ¿no? Y sigamos peleando y que sigamos haciendo un centro cívico y que construyan el taller. Es una batalla difícil, pero vamos a seguir. Y otras reivindicaciones como el sueldo igual para hasta familiar, un montón de otras reivindicaciones que están ahí en el programa que te di. Y creo que sí, que salimos fortalecidos porque los compañeros nos ven desde un principio a nosotros. Aunque las paredes nos escribían autoconvocados viajes, saben que nos vieron al principio, nos vieron siempre a la hora de poner el cuarto y de salir a llevar ideas de información. No, los ñoquis también. Y para ensuciarnos, porque te van a buscar algo para ensuciarte, los ñoquis vayan a trabajar, o quedan por el centro cívico mañana porque van a salir. Pueden ser mismos los sindicatos, aquí hay mucha gente que cree que le debe cosas a los sindicatos, pero acá se entra por sindicato. Yo entré por sindicato, mucha gente entramos por sindicatos. Está abriendo otro tema de, claro, de discusión, ¿no? Así claro, que se entra por sindicato. Claro, sí, yo entré por ATE, muchos compañeros entraron por ATE, se reparten las vacantes, los gremios. Y entonces es como que se está diciendo, mucha gente no quiere participar porque siente que le debe, pero bueno, nosotros decimos, ya está, ya acabamos de venir a volver, ya está, hasta cuándo. Pero bueno, aún quiere todavía que le haga entrar el hijo, el sobrino. Claro. Entonces, así es. Me parece que está bueno que se difunda y que ahora hoy es una pelea de toda la sociedad, por suerte, ¿no? Una pregunta, los pasantes, los residentes, ¿no serían los concurrentes? Concurrentes, la palabra correcta. ¿Jugaron algún rol? Mira, cuando fue el tema después de la asamblea, asamblea del 16 de abril, que nosotros empezamos a organizar asambleas todos los fines de semana, y a veces en la semana, lo que pasa es que era muy distante porque eso pasaba, que los compañeros no participaban mucho, entonces éramos casi siempre los mismos. Los concurrentes, sí, la verdad es que hicieron asambleas, siempre apoyaron, fueron al taller 19, la Facultad de Medicina estuvo bastante presente en algunas reuniones autoconvocados, siempre se ofrecieron para colaborar. Lo que pasa es que había, en un momento se transformó que había más gente afuera del hospital, trabajadores que adentro. Entonces nosotros queremos como organizarnos por dónde está. Después sí íbamos a charlas, nos invitaban a, hemos ido a Facultad de Psicología, a Medicina lo fuimos, pero sí siempre estuvieron apoyando como defensora de la salud pública, porque en realidad a veces es a la pelea. Porque hay una ley de salud mental que habla del cierre de los psiquiátricos, ¿no? Pero antes de cerrar los psiquiátricos hay que hacer un montón de dispositivos, hay que dar un montón de alternativas. De hecho, mismo en la sociedad hoy nadie acepta el loco. Por eso que no nos vengan a decir que el centro psíquico no van a tocar el borde, van a decir que se van a bajar que el loco esté caminando por afuera. No, van a sacar a todos. Pero internarlo se puede ir a privada. Claro, que la ley de salud mental, una de las cosas que tiene es eso, que le da mucha importancia al sector privado. Entonces hoy en día se están trasladando a clínicas privadas donde son tratados un tiempo hasta donde le sea rentable y esa persona vuelve y es o una persona en situación de calle o va para, no sé, o a la cárcel o donde tenga, porque si desaparece el borda ya no sé dónde van a ir a parar, porque no hay otra cosa. Y bueno, sí, acá se están llevando mucho, de hecho ayer se fue un paciente de alta, hoy se fue de alta. Él se va de alta a un lugar donde hay 12 camas y a las 3 de la tarde, hasta las 8 de la mañana tienen que dejar el lugar, llueve, truene y vuelven a las 3 de la tarde. Un tipo que anda con bastón, que no tiene dónde. O sea, está bien, tengo las esperanzas de conseguir trabajo, pero uno sabe que la sociedad da respuestas a eso. Claro. Cuando hay un dispositivo que le asegure que sale del hospital y tiene un sustento. Claro, ni económico ni de afecto. Porque la familia está ni legal, porque fíjate que todas las personas que tengan juicio de insanía, el juzgado tiene que solicitar que se reponga cada X cantidad de un tiempo. Si esa persona no tiene un domicilio fijo, ¿a dónde la citan? ¿Dónde va la citación para que se presente con su asistente social al juzgado número X? Si vive en la calle. Claro. Ese problema lo teníamos nosotros en Panamá, que la gente se iba y no sabe dónde le cargan. Quiere decir que hay gente que está hace años en la calle, sin un hombre, y ese cuidado, ¿se preocupa por ubicarlo? Por eso te digo, la ley de salud mental es muy linda, pero hay que hacer muchos cambios desde el Estado. Y las personas que le administran los bienes a esas personas que tienen juicio de insanía, porque teóricamente el juzgado lo que hace tiene que la administradora de los bienes, porque hay una generalidad que todos pensamos que los locos son pobres. Y no todos los locos son pobres, e internados en la borda. Esos bienes tienen un administrador. Ese juzgado, el jugador tiene que rendir cuenta de tanto jugador de la administración de esos bienes. ¿Cómo? ¿Y va sin esa persona que no tiene domicilio fijo? Sí. Nunca pudimos saber la respuesta a eso. Sí, hay muchos que tienen departamentos. Y no puedes entender cómo pobrecitos se tienen acá. Teníamos un bebé que era un campo de soja. Y estaba acá adentro. El curador le daba plata para la digamos, cantina a la mañana y el interno estaba feliz. Hoy estaba feliz. Un campo de soja y le daba plata para comer el té con leche en la cantina. Sí, es todo un tema. Es un tema. No, San Francisco, bueno, un millón de gracias. Es una visión mucho más profunda de todo lo que habíamos charlado hasta ahora. ¡Iba a morir la gata ahí! Esta franquera, es decir, que trabaja los días feriados en el Borda, y que ella participa del movimiento de autoconvocados, que como muy bien comentó, empieza a surgir con el objeto de poder defender el hospital público de los apetitos de Macri, dada la inercia o complicidad de los otros gremios. Y bueno, nos quedamos con el primer punto que tienen ellos como, como agrupación, que dice exigir al gobierno de Macri la reconstrucción del taller 19. No solamente todo lo otro que se fue desarrollando durante toda la charla, sino ese punto. Es ellos inclusive se conforman defendiendo los talleres, que irónicamente se llaman protegidos. Talleres protegidos, de se conforman así. Ahora son desprotegidos. Puede. Absolutamente, absolutamente. Bueno, entonces con esto nos vamos por hoy. Hasta el próximo martes. Bueno. A las 19 horas. Buenas noches por Radio a Semilla. Todos nuestros amigos. Hasta el martes. Buena semana. Qué rico está, con las papas bien calientes y la fresca que de a poco siempre se va cuando hay algo entre los dientes. Juana la porota y hasta el viejo Tomás, va acercándose la gente, los hijos de la clarita y la claridad de esos días diferentes.